Buenas noches, Roxana, ¿cómo estás? Hola, te esperamos. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, te esperamos en tu columna Seamos la Historia. Bueno, bien, hoy vamos a hacer el cementerio de la Recoleta. ¡Ah, caramba! Todo un significado. Sí, bueno, sí, pero muy interesante, ¿eh? Muy interesante, bueno, tiene para hablar un montón de veces, vamos a tratar de resolver. Bueno, vamos a empezar a definir qué es cementerio para entrar en tema. Del griego es dormitorio o lugar de reposo. Es un concepto que introducen los cristianos con la esperanza de la resurrección. Antes simplemente se llamaban necrópolis, o sea, la ciudad de los muertos. Claro. Así es, esta es la introducción. Bueno, antes del cristianismo, digamos. Sí. Claro. Así tal cual. Bueno, lo que les quiero contar, es lo primero que vamos a charlar es que este fue un barrio que iba creciendo, que eran las afueras de la ciudad, bien alejado, y que iba creciendo cercano al convento de los frailes recoletos descalzos, y la iglesia que habían fundado, la iglesia del Pilar. Estuvieron ahí solitos haciendo su vida hasta que 90 años después, para 1820 y pico, fueron desalojados en una semana, caramba, por un ministro que se llamó Rivadavia. Y se funda o se crea, a raíz de este desalojo intempestivo, el cementerio en ese momento del norte, que se llamó así por la ubicación geográfica, claro, y que luego toma el nombre de esos frailes y se llamó Recoleta. Bueno, vale contar que fue en principio solo para católicos y que a partir de esta situación de la creación del cementerio se prohíben enterrar humanos en iglesias de la ciudad. Entonces, ¿cómo ¿qué era, pasa? Claro, como era, ¿verdad?, la costumbre. Como era la costumbre. Como era la costumbre, claro. Exactamente. Los que pagaban más quedaban adentro, los que pagaban nada o poco quedaban afuera, pero todos alrededor de la iglesia. ¿Qué pasa cuando se prohíbe enterrar humanos en las iglesias de la ciudad? Empiezan los traslados desde los cementerios de esas iglesias, de los cuerpos, y muchos de estos cuerpos, por la premura que le puso Rivadavia a esta situación, y se empiezan a producir escenas de confusión en la ciudad, en la que madres, esposos y esposas prorrumpen en gritos al reconocer los restos de quienes ya no esperaban ver en este mundo. Ay, una cosa... Espantoso. Tétrico, decididamente tétrico. Bueno, siempre con esa delicadeza, ¿no? Que los caracteriza, parece, ya desde antaño. Bueno, esta calle Quintana, que ahora es una avenida tan distinguida, era en ese momento la calle larga, porque tenía como más o menos unos 4 cuadras de las nuestras de ahora, sin ninguna esquina. Ah. Y era frecuente que yendo por ella uno fuera atacado por salteadores feroces. Era muy oscura y muy, muy peligrosa. Era la entrada casi la que desembocaba en el cementerio. Ahora, los terrenos de esta antigua Buenos Aires, en esa zona, no eran muy valiosos. Tengo un dato terrible, escucha esto. Juan Ortiz de Zárate cedió el terreno que hoy ocupa el cementerio de la Recoleta al capitán francés de Amón y Navarro por un traje completo para hombre. ¡Ah, no! Terrenos, ¿qué vamos a decir? Hoy valen millones de dólares, y igual ahí en esa época también cotizaron rápidamente. Pero a ver, perdón, ¿este cementerio era privado entonces o público? No, siempre fue público. Pero ¿cómo podía vender a alguien esto así? No, esto fue antes, este señor que era el dueño de los terrenos mucho antes de que esté el cementerio, por eso dije, los terrenos de esta antigua Buenos Aires no valían nada. Estaba muy alejado del centro de la ciudad, en realidad era muy, muy lejos. Bueno, va cambiando la cosa, para 1880, que allá con Roca en la presidencia, fue el lugar donde la sociedad porteña, devenida opulenta, convierte el cementerio y todas las ceremonias funerarias en otra forma de dejo o testosa, donde también hacían alarde del dinero que tenían. Sí. Habíamos contado cuando hablamos de la Sierra Madre, que en esa oportunidad el cementerio colapsó y se comienza a enterrar en lo que fue la vieja Chacarita, entonces no se alejaba. Entre este colapso y una gran reforma del arquitecto Bucciato, empiezan a aparecer en este espacio, en este cementerio, estatuas, bustos, ángeles, vitros, puertas labradas con diferentes figuras alegóricas a la muerte. Por ejemplo, la primera escultura importante fue la del inocente Rodo Facundo Quiroga, la Dolorosa. Claro, tal como lo conocemos hoy, digamos, claro. Tal cual, exacto. Sí. Es un museo, de verdad, a cielo abierto. Sí. El nivel que tiene es uno de los tres mejores del mundo, junto con uno en Génova, Italia, y otro en París, Francia. Realmente es un museo, es muy bello todo el lugar, más allá del significado. Bueno, durante unos años, algunos cortejos fúnebres, mira la apariencia, ¿no?, de la casa ostentosa, depositaron el féretro en alguna bóveda, y cuando se retiraba la gente que lo acompañó al difunto, se lo llevaban a Chacarita, para demostrar que ellos tenían una bóveda que no tenían, en realidad. Así vino la cosa. Terrible. Bueno, un dato también importante, que fue durante muchos años, hasta 1860 y pico, un camposanto es el cementerio que tiene la bendición de la Iglesia Católica. Sí. Pero fue retirada esa bendición con motivo de verse obligado la gente del cementerio de la Recoleta a enterrar al señor Blas Agüero, que es un masón que no aceptó la extrema unción cuando falleció, y lo entierran afuera, en las afueras del cementerio. Y cuando le presentan la queja al presidente de ese entonces, a Mitre, bueno, él obliga a la iglesia que lo entierren dentro del perímetro del cementerio, y la iglesia lo entierra ahí, pero le retira la bendición y nunca más fue camposanto. Ah, este, o sea que el camposanto se define por esto, por una bendición. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Bueno, y con el paso del tiempo, bueno, con la gente, bueno, que está enterrada allí, muchos presidentes, muchos políticos, muchas personas importantes, muchas bóvedas fueron declaradas sepulcro histórico nacional. Sí. Tengamos en cuenta que hasta que empezó esta pandemia que estamos atravesando, se calculan más de 2.000 turistas por día que visitaban el cementerio de la Recoleta. Es un paseo digno de hacerse. Roxana, hoy en día, ¿sigue habiendo inhumaciones todavía? No, en realidad, mira, cuando se habla de entierro o de inhumación, inhumar significa colocar en el humus, o sea, sobre la tierra. Sí. En la Recoleta eso ya no se hace más porque no hay espacio. No hay tierra. No hay espacio, no, ni siquiera hay para hacer nuevas bóvedas. O sea, no hay más lugar para llevar a la gente salvo las bóvedas que lleven a su propia familia. Que claro. Tengan lugar. Simplemente, pero no lo transformó en privado. Los ritos, les quería contar también esto, la muerte de un familiar en aquella época, y por muchos años, la muerte de un familiar cercano, obligaba a cumplir normas muy estrictas. Cierto. Que intensificaba el sufrimiento de alguna manera, se alejaba a los niños, debía reinar el más profundo silencio, caminar de puntillas, hablar en voz baja, o sea, era como que la vida momentáneamente quedaba suspendida. Sí. Ese silencio extremo era muy complicado para la vida cotidiana, por ejemplo, para quienes tocaban o estudiaban piano, que era muy, muy común en esos años, lo que trajo como solución el piano de luto. ¿Piano de luto? El piano de luto, escuchen esto, era un teclado, vamos a decir hoy, porque se podía transportar, un poco más corto que el teclado común, tenía teclas, pero que eran mudas, no sonaba ninguna. Entonces, durante el tiempo del luto permitía la práctica, pero no molestaba con el sonido a nadie, ni cortaban el luto, ¿no? Como también existían en aquella época los palcos de duelo en el Teatro Colón. Sí. Eso también existió durante mucho tiempo. Ahora, lo del piano es casi un chiste, ¿no? Ah, sí, tengo unas fotos fantásticas, después cuando termine el programa las voy a publicar en Twitter para que vean, porque esto y algunas cosas que voy a contar ahora, por ejemplo, que los conocidos se enteraban del fallecimiento de una persona por esquelas que le mandaban, que también estaban ribeteadas de negro, como también la ropa era especial de luto, incluyendo sombreros y pañuelos. Así que de todo esto les voy a subir una fotita. Bueno, y lo último que quería contar en la parte general, para pasar alguna anécdota, en el año 2009 se presentó, con el nombre de Tertulia, un espectáculo de luz y sonido que usaron archivos sonoros de personalidades allí enterradas, o sea, los muertos hablaron desde sus ultratumbas para más de 1,000 personas. No. En el 2009 yo no me enteré de eso. No, yo la verdad que me enteré ya en este momento investigando cada vez más para contar. Fue bastante, fue presentado judicialmente en amparo para que no lo hicieran y finalmente perdieron y ganaron los que quieren hacer la tertulia y la tertulia se hizo. Bueno, tengo una mini anécdota para pasar alguna que quieran escuchar. Dale, dale, con eso vamos redondeando entonces este museo bueno, a cielo abierto. Les cuento entonces una sola de las más importantes y cerramos. Salvador María del Carril, que fue un político y estanciero muy adinerado, conocido por la famosa frase de cartas como estas se queman cuando aconseja a Lavalle que fusila a Dorrego, estaba casado con Tiburcia Domínguez y estaba disconforme con los gastos excesivos de su esposa, con lo cual publica en los diarios que dejaba de hacerse cargo de las deudas de su señora. Ajá. Ella, muy ofendida, decidió no volver a dirigirle la palabra nunca más a su marido y lo cumplió, y los siguientes 21 años, hasta la muerte de Salvador del Carril, dejó de hablarle. Cuando él fallece, a partir de ese momento, ella se dedica a disfrutar junto a sus hijos de la enorme fortuna que heredan, y le hizo un mausoleo donde se lo ve a él muy cómodo, sentado en un sillón, mirando al horizonte, y cada vez que iba al cementerio, pasaba alrededor de la tumba diciendo, ahora estás ahí y yo puedo ser feliz. En su testamento, ¿qué pide esta señora Tiburcia? Que a su muerte le hicieran solo un busto colocado a espaldas de su esposo, en demostración de la vida diferente que tuvieron, en comodidad, y del rencor para toda la eternidad. ¡Ah! No, por favor. Terrible. Qué dura la señora Tiburcia, por favor. Terrible Tiburcia, terrible. Pero Tiburcia. Pero con hay un semejante montón de anécdotas, nombre, bueno. Además. Sí, encima el nombre. Bueno, hay una hija de Urquiza se llamó Medarda. Más raro que eso, nunca escuché. ¿Cómo? Una hija de Urquiza de las reconocidas, ¿no? Medarda. Ah, no, por favor. Pobre Medarda. Bueno, tenemos muchas otras anécdotas que la vemos en otra oportunidad. Dale. Déjame solo recordar mi Twitter, si me quieren seguir, ahora voy a subir algunas fotos, @Roxana_Puche. Sí, te estamos siguiendo, Roxana, te estamos siguiendo, sí. Ah, muy interesante. Ahora corto, ya termina esto y subo las fotos de lo que estuve charlando, de las que voy consiguiendo. Así que bueno, espero que les haya gustado. No, muy interesante, y esa anécdota de Tiburcia, la señora de Salvador María del Carril, no me la voy a olvidar. No voy a subir esa foto para que ustedes tengan la intriga y apenas se levante esta pandemia vayan corriendo al cementerio a buscarla y verla. No, vos sabés que yo fui una sola vez, Roxana, pero no fui con una guía, no fui con todo este conocimiento previo que me parece que lo merece un lugar como este, realmente. Precioso y muy interesante. Yo fui 4 veces y todavía no vi, creo que ni la mitad. Bueno, Roxana, gracias, ¿eh? Gracias como gracias siempre. Gracias a ustedes. Te esperamos el próximo viernes, ¿eh? El próximo viernes. Un cariño para los dos. Gracias, otro para vos. Chau.